Sí, en el populismo en general, el oponente no es adversario, es enemigo. Entonces, bueno. Y hay una infantilización, una animalización en algunos casos, no en el discurso de López Obrador, pero sí en otros discursos. Pero yo tenía una idea que quería transmitirles, es que se me ha ido, perdón, con esto de los líderes. Sí, entonces, tienes toda la razón, Andrea, pero para que vean que la descripción se aplica, que la descripción funciona, habrá cosas que no funcionen y habrá cabos sueltos, se dirige a un grupo conscientemente, al grupo que lo elige. La mala noticia, no sé si lo saben, es que encuestas muy serias dan un 86% de Sí, qué aprobación a López Obrador. bárbaro. O sea, hay encuestas muy serias y más de una que dicen, y que se llevan haciendo desde diciembre, que la aprobación de López Obrador ahora mismo es del Pero la mala 86%. noticia para ellos sería que los que producen no son los que le prueban. Es un punto interesante que te voy a pedir que dejemos para dentro de un tiempo, porque sí, eso sí, habrá que tocarlo en su momento. Beatriz ya lo sacó hace unas semanas. No, ella habló de empresarios, tú hablas de los que producen, De pero los que producen, o sea, simplemente mi chofer que paga impuestos no está de acuerdo con el señor López Obrador. ya. O sea, la gente que produce, la gente que está aportando, Ya. No, yo creo que también, ¿eh? Sí. Sí. Vamos, si quieren, a reservar esta Pero discusión un poquito más para adelante, ella votó por porque él creo que y ya se lo amerita está una discusión economizando. profunda, pero con ciertos datos. Datos de inserción social, de inserción salarial. Los índices de inserción salarial es qué porcentaje de la población activa, y por cierto, algo muy importante en países como México, formal o informal. Claro, Claro. eso Sí, porque ya. no se mide igual, porque no puede medirlo igual, formal o informal. Y hay informalizaciones de la formalidad. ¿Cuánta gente conocen ustedes que tienen un trabajo formal y un trabajo informal? Un ejemplo de trabajo informal, por cierto, es Uber. O sea, si alguien trabaja de godínez, por decir, no, de burócrata, y 4 o 5 horas al día se mete de chofer, ese trabajo es Informal. informal. ¿Por qué es informal? Porque no quiero pagar Bueno, impuestos. paga impuestos porque paga Sí. cada. Pero en fin, Sí. porque tiene, digamos, porque es una cosa a destajo, ¿no? Cuando más trabaja. En fin, hay una serie de si quieren, hay un artículo en Nexos de Benítez Kim y un alumno suyo, Benítez Kim, aparte de amigo mío. Es un economista, yo creo, muy bueno, que trabaja en Flaxo, es profesor en Flaxo. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene una sede aquí en México, por Perisur. Y él es especialista en la informalidad. Y entonces dice, bueno, pues que. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de que los contextos no son iguales, porque este país no es que no sea Suecia, es que no es ni Portugal, pero no este país, toda América Latina. Es que las tasas de informalidad, por ejemplo, en el alumno preferido de los Chicago Boys, y digo, es un poco broma, pero no tan broma, ¿no? Del neoliberalismo en América Latina, que Chile, hombre, no son como las mexicanas, pero son bastante más altas, por ejemplo, que las de la Europa del Sur. Pero, por ejemplo, la informalidad es lo que permite que el sur de Italia sobreviva. Si no hubiera informalidad, y lo llaman de otra manera, pues esa sociedad colapsaría. Porque es que Pero no hay México distribución de también. renta. Sí, no, no. ¿Cómo? México Sí, es sí, sí, la sí. base. Ese es el resultado de los Sí. trabajos empíricos. Sin la informalidad. Y él me pone siempre un ejemplo buenísimo. Ahora te lo voy a dar. O sea, Benny, que es un amigo muy cercano. Sin la informalidad, la formalidad en México no sobreviviría. Exacto. Porque la secretaria que trabaja con ellos en Flaxo, que tiene todos los beneficios, un salario razonable dentro del esquema salarial, en este caso mexicano, pero bueno, el ejemplo se podría. ¿Dónde va a comer? A los tacos de enfrente. ¿Qué son? Informales. ¿Por qué Informal. sobrevive? Porque los tacos de Porque enfrente no le sale tan caro. no Porque le son tan cobra caros. 2 pesos. Claro. Y quien dice esto dice todo. O sea, Sí. cuando nos Sí. quejamos de la ocupación del espacio público, con toda razón, pues yo soy vecino de la Roma. Sí, pero es que sin eso, de verdad Sí. que no hay No manera de sobrevive el sobrevivir. otro. No, y Porque ponte los tú un índices, perdón, círculo. porque los índices de inserción salarial, es decir, qué porcentaje de la población ocupada, en el caso latinoamericano, formal o informal, de la población ocupada tiene acceso a un salario que sea suficiente para cubrir sus necesidades, es muy bajo. Muy bajo. Es muy bajo. O sea, yo gano, entre todos mis conceptos, bueno, un salario que yo estimo razonable, hasta en términos europeos, y para mi gran sorpresa, formo parte del 10% de la población. Claro, no lo puedo imaginar. Sí. Yo estoy al mismo nivel que Lupita Peñafiel, por poner un ejemplo para entendernos, ¿no? Y no es verdad, yo no estoy al nivel de Lupita Peñafiel. Entonces, ¿cómo puedo yo estar en el mismo percentil? Eso es, pero es un hecho estadístico. Entonces, sí, el 80, habrá que ir viendo, porque realmente, miren, hay un AMLO neoliberal, bueno, es una broma, que es el AMLO que quiere a toda costa meterle riendas a la deuda pública, por otra cosa, a la deuda privada, pero en fin. Y ya saben que la deuda se tiene que medir a la vez. O sea, si tú tienes un Estado, que el Estado tiene una deuda pública impecable, pero el sector privado está endeudadísimo, pues malo, porque en algún momento todas esas empresas y esos particulares van a hacer bancarrota y entonces ya no te van a pagar impuestos y entonces ya no va a haber recursos. Entonces, bueno. Pero en el caso mexicano, la deuda pública está desatada en el último sexenio. Desatada, vamos, es una cosa... Es lo que iba a decir, digo, no sé si es una aberración, pero decir, bueno, y pagas impuestos en Veracruz para que la señora viva en tiene Ice Bridge, toda, también, ¿no? Claro, claro, sí. Pero es que eso es una... Esa es una de las... Claro, es que el sistema político mexicano ha creado una desafección profunda y el resultado plausible podía... O sea, hay otros resultados. Pedro Kumamoto en Jalisco o sin salir de Jalisco... Parece que Jalisco saldrá la esperanza blanca, ¿no? Porque Pedro Kumamoto, pues es un señor joven, pues un liberal bastante clásico. O sea, es un pensador constitucionalista, digamos, un político constitucionalista muy clasicote, así, ¿no? Pero en el propio Jalisco, diputado local en Jalisco, hay un personaje político que a mí, pero esto ya es una opinión personal que no tiene por qué compartir, que a mí me parece muy interesante, que es el famoso Mijis. Pero oigan, ustedes oyen las intervenciones, ¿no saben quién es el Mijis? Un jovencito, ¿no? El Mijis es un tipo con tatuajes que sale de un barrio bravo de Guadalajara o de la periferia de Guadalajara, creo recordar. Sí. Chavito. Que si te lo encuentras en una esquina, sale corriendo. Sales corriendo. Y que ha trabajado, digamos, él viene de una población marginada con alta delincuencia. O sea, no una zona de alta marginalización. Y entonces él... Resumiendo, haciendo el cuento corto, salió de esa marginación, estudió, no mucho, pero estudió, y lleva años, pero años, dedicado a el rescate, digamos, social de zonas como esa, ¿no? De poblaciones marginadas, en este caso del Congreso, del Estado de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara. Oigan, yo les animo a oír un discurso del Mijis, en el Congreso de Jalisco, y es de los discursos más articulados que pueden oír ahora mismo. O sea, un señor con tatuaje que de verdad da miedo verlo. ¿Así lo buscó Mijis? Sí. Acaba, claro, como estamos donde vivimos, acaba de tener un atentado contra su vida. Claro. Una ráfaga en la semana pasada o la semana antepasada. Entonces, digo, lo malo de López Obrador, digo, volviendo con lo de esto, es que yo no sé, yo creo que se darán cuenta y supongo que estarán poniendo medios o no, pero la oposición del PAN y del PRD, y del PRI, claro, no, y del PRI, no hay que olvidarse del PRI, está completamente desarticulada. Sí. Está totalmente desarticulada. Pues no hay nadie que dé la o sea, no hay una alternativa. No. Es que se volvieron fantasmas, esos partidos se volvieron fantasmas. Pero claro, porque en el análisis, y ahora vuelve el politólogo que estaba allí sentado al fondo de la sala, dice, claro, es que ya lo eran. Es que el PAN, el PRD y el PRI en los últimos 15 años han tenido han ido para abajo, entre otras cosas, por un fenómeno global muy extendido, por ejemplo, en Occidente, que es la desideologización de los partidos políticos. Pero la mala noticia es que los partidos políticos existen desde que se crean con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, precisamente para ser... digamos, instrumentos, herramientas constitucionales, eso sí, por eso, o sea, México dice, ¿y por qué tienen que estar los partidos políticos en la Constitución? Bueno, pues que es constitucionalismo clásico, y en la de México, y en la de Francia, y en la de España, y en muchas. O sea, aparecen consignados como los actores políticos que van a intervenir en la vida representativa. Sí, pues son los representantes, ¿no? Pero no, esa es la teoría no, liberal. No, aquí los 120 millones, imagínate, los 120 millones que bueno, nos juntáramos... Ya. claro. De a cachitos. Bueno, esa es la base. Opina que sería ideal. Esa es la teoría, por eso se habla de una teoría constitucional clásica. Todas las teorías más o menos articuladas, y por eso, por ejemplo, Trump, ni teoría ni chimbapa de lo que os voy a decir. No, pero toda la teoría intenta responder a un problema. La teoría constitucional del Estado representante del parlamentarismo, ¿no? del Estado liberal parlamentario, intenta responder al problema de que efectivamente 120 millones de personas no caben en una Cámara Legislativa y además no pueden estar, porque hay que producir, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. En fin, hay gente interesante, yo creo que en todos los partidos políticos. El problema es que se nos viene, vamos, no se nos viene, ya está, encima una hegemonía que le preocupa mucho a Beatriz y a mí también, porque en eso pensamos y en muchas cosas igual, Beatriz y yo, que busca una hegemonía política por medio del más añejo clientelismo político, digamos, mexicano y no solo mexicano. Entonces, bueno, pues sí, no sé, a lo mejor el agrónomo sabe mucho de petróleo. O sea, en el consejo de administración de Pemex había, guay, todavía está, ya veremos cuánto dura, un amigo mío que es economista, un economista que yo estimo mucho y que, bueno, o sea, no tiene uno que ser ingeniero petróleo para estar en Pemex. La cosa es si tiene, o no tiene uno que tener una licenciatura en comunicación, estricto sensu, tiene sentido común. Y una cierta experiencia, en fin, lo que ha pasado. Pero con que tengas sentido común, si tienes sentido común y sabes que eres un pendejo en ese, pues entonces te buscas que el carajo te ayuda. Renuncias. No renuncias. Te llenas de gente, pero te llenas de gente que te resuelve lo mismo. Yendo a la cabeza del gobierno, López Obrador en eso es un ejemplo clásico de carisma, y el carisma se justifica a sí mismo. Entonces. Es que el líder populista autoritario, bueno, en este caso quizás no autoritario, pero en fin, el líder populista está convencido que no puede él solito. Y como está convencido, ejerce. Es el problema. Es el Mesías, por favor. Pero lo que quise... ¿Eh? Señoras, que la democracia está sobrevalorada. Por favor, no se me altere. Lo que nos interesa aquí no es pensar, digo, porque podemos dedicarnos 2 horas a la semana a pensar en términos globales, ¿no? O sea, ya el resto de la semana podemos pensar sobre nuestro país. Lo que nos interesa aquí es pensar justamente si esto es una excrescencia local, ¿no? Un mariachi así loco que ha salido o responde a problemas globales y tiene una articulación teórica, ideológica, no exclusivamente mexicana, en fin, ¿no? Y ver si hay cosas en las que podamos entender. Yo en eso pues me he quedado un poco antiguo, entonces yo soy liberal socialista del siglo XIX y estos desarrollos me preocupan mucho. Sí, me preocupan mucho. A todos, pero es un hecho. A todos no, ya te digo yo que a todos. No, menos 85. No, a él también es así, pero a otros no. Sí, menos 85. De que es un hecho que está respondiendo a una serie de situaciones que era totalmente irregular, que se tomó la molestia de andar por todo el rumbo para escuchar a gente que nunca había sido, eso no lo podemos negar. Es que yo de creo ahí a que sea un caprichoso y un imbécil, eso también es otra cosa. Sí, es que realmente no hay, digo, y ya veremos cómo hay otros ejemplos, o sea, Trump no recorrió ni mucho menos los 50 estados americanos y sin embargo ganó, claro. Ahí, por ejemplo, será interesante en su momento hacer el análisis de cómo un líder así puede ganar, porque no tuvo la mayoría de voto popular. Porque los otros fallaron. Sí, porque no, pero Hillary tampoco era una muy buena opción. Eso es lo que pasa. Y la ventanearon mucho. Las cuatro tienen razón. Pero bueno, ya tenemos el diagnóstico, entonces tenemos que sacar un análisis. Uh-huh. Efectivamente, el sistema político americano, que es un sistema de una república patricia, es un tipo de formación constitucional, desconfía del pueblo. Sí. Aunque en todo y en las formas expresa la soberanía popular. O sea, eso sí, o sea, no es que sea un estado autoritario ni dictatorial. O sea, constitucionalmente. Pues sí, es un poco lo que pensaría Washington, sí, o Jefferson en realidad, que es como el que piensa, o sea, el esquema constitucional americano son dos, fundamentalmente que lo piensan, o sea, y hay una larga discusión, es un periodo interesantísimo de la historia de Estados Unidos, ¿no? Los 30 primeros años, entre la independencia y lo que viene después, porque realmente se están inventando una cosa que nadie hasta ese momento se había inventado y que tardará muchos años en inventarse, ¿no? Que es una república constitucional. Entonces, efectivamente, el sistema político americano desconfía de los posibles desbordamientos populares y está construido así, constitucionalmente. Y hay muchos ejemplos de esto. Por eso los jueces de la Corte Suprema americana son para toda la vida. Sí, porque hay como unos guardianes del templo que van a estar ahí vigilando, ¿no? Que, ¿no? Las masas populares. Digo, no, todavía no existe ni la idea de masa, ¿no? El pueblo se desmande. Por eso es un régimen presidencialista. Y no hay manera, o sea, solo tienes dos maneras de llevarte por delante al presidente de los Estados Unidos. Uno, destituirlo, que no es un proceso constitucional nada fácil. Porque se tarda mucho y que tardas. ¿El impeachment? El famoso impeachment, en realidad, se ha quedado impeachment. Pero eso en inglés solo significa destitución. O sea, la traducción es muy sencilla. Pero sí, ese es el mecanismo constitucional gringo, ¿no? O que lo mates. Porque, y se queda 4 años y se queda 4 años. Pues mira que los han matado algunos. Sí, eso es una cosa. No, a más de uno. Sí, es una cosa que se olvida. Pero hay así de memoria que yo recuerde, 4 presidentes americanos que los hayan matado en el cargo. Antes de que te vayas, ¿cómo calificarías que sube la gasolina 30 centavos y todos los que van con AMLO calladitos? Nadie, gasolinazo, nadie dijo nada. ¿Que cómo lo calificaría? Como un éxito de la hegemonía cultural creciente del movimiento de Morena. Movimiento de evidentemente. Nada claro. Más nadie dijo nada, todo el mundo se quedó callado. No, pero hay cosas, pero hay cosas más hirientes. ¿Esto qué es? No sé, Adriana, me puso. Ah, es de Silvia. No, es Silvia. Eso es terrible. Que bueno, pero es que... No les importa lo que pase. Hombre, tampoco... En fin, moderemos lo del Dios, digo. Pero sí, es el éxito. Es el éxito de está un... corriendo gente hasta en el ISPE, en el Seguro Social, en la frontera, las maquiladoras. Sí. No, yo te voy a dar otros ejemplos que tocan mucho más directamente. Las estancias infantiles. Las estancias infantiles. Todo eso... Nadie dice nada. Mira, el otro día me decían, no muy lejos de aquí, que lo que está creando es una base clientelar. Y puede ser. No es clientelar, nada. No, sí, por ejemplo, no, lo de las estancias infantiles es quitarle a instituciones más viables o menos viables, pero muy útiles a muchas cientos de miles, no millones de madres mexicanas. Además, en un contexto social como el mexicano, donde muchas veces la madre es la madre y está la madre y el padre no está. El padre está. Pues, sí. Igual tú eres la proveedora. La fuerza laboral. La lógica de eso. Por ejemplo, en la empresa de mi marido, te puedo decir que prácticamente el 90% son mujeres y básicamente son el sustento de la casa. Sí. Pues, la lógica es complicada de ver. La lógica populista es complicada, sí. Lo único que ahí se puede entender es, le decía Beatriz, porque me lo decían el otro día, es la creación, porque tú, hombre, no es que desaparezcas a las estancias infantiles, pero evidentemente sin el subsidio gubernamental muchas no van a poder, ¿no? Entonces, es crear redes clientelares. ¿Pero cómo los vas a ¿Qué significa eso de crear? ¿Pero cómo los vas a adquirir si te los estás? Bueno, el sistema político mexicano, que puede o no cambiar, está basado en el clientelismo, es decir, no relaciones de ciudadanos individuales organizados ideológicamente, sino relaciones de dependencia mutua, porque desde luego de arriba hacia abajo, por una transferencia de rentas, por medio de subsidios y programas, como el de Desarrollo Prospera y tal, los ninis o no, pero también de abajo hacia arriba, porque esas son las bases que sostienen, digamos, pues al típico diputado corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, ¿por qué gobierno tras gobierno desde el 97 ha estado apoyando a los líderes ambulantes? ¿Por lo mismo? Claro, porque son bases clientelares. Sí, pero aquí, al quitar las guarderías, está haciendo lo contrario, ¿no? Sí, pero él ha dicho, ya, hay que ver cómo se implementa esta medida, porque bueno, o sea, yo le recuerdo que estamos a mediados, casi finales de febrero. O sea, no llevamos ni 3 meses. Entonces, no, pero es que en 3 meses he hecho un desmadre. Entonces, digo, en muchas instituciones públicas, la base clientelar es el sindicato, pasa en la UAM, pasa en la UNAM. Digo, la UAM por la parte que le toca a Pau. No, pero en la UAM también. ¿Y lo guapo ya viste hoy también? Pero mira, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría Federal del Trabajo, en un gesto que es el que tiene que tener, ya les ha dado a las dos partes, y particularmente al sindicato, que fue hace dos días, o sea, en boca de la Secretaría Federal del Trabajo. El sindicato de la UAM. Ah, de la UAM, UAM siguen en huelguísima y no. Que te quería yo preguntar, ¿y Pablo cobra? No. ¿Es eso? No. Porque no sé si sabes, o sea, el esposo de Beatriz, Beatriz ahorita en la UAM no. Trabaja en la UAM Azcapotzalco. No está cobrando, está en huelga. Con lo cual. Ya llevo un mes. Vivirán del aire, porque. Sí, no, no, no. Bueno, viven de ustedes. Qué bueno. Sí, no, pero. Mi marido no está cobrando ahorita. Sí, no, claro. Bueno, esto fue una cosa que a todos nos vino bien. El papá de la secretaria de trabajo. Es un gran abogado laboralista. Del sindicato.